San Isidro es una localidad al norte de la ciudad de Buenos Aires. Es cabecera de departamento y aunque tiene su fama por el hipódromo o el rugby, es una ciudad con historia. Al principio de los tiempos la ocupaban los guaraníes y los querandíes, hasta que la conquista agarró y los exterminó a todos para quedarse con esas tierras ricas, productivas y con vistas al río. Actualmente viven en San Isidro unos 300.000 habitantes. Dos de ellos son Cristian Álvarez y Viviana Herrera, propietarios de FM Excalibur, que es una radio web pura y exclusivamente online. Nació en octubre del 2008, cuando los servidores en ese momento eran gratuitos. Radio Excalibur está en todos lados, pero físicamente en San Isidro, y transmite los 7 días de la semana, las 24 horas, gracias a muchos programas libres y gratuitos como El Desconcierto. La idea surgió, como suele ocurrir, cuando un grupo de amigos se junta a soñar. Fue en el año 2000 que este grupo empezó a darle vueltas a la radio, probaron en una, luego en otra, hasta que surgió la idea de crear Excalibur. También, como suele ocurrir, el grupo original se dispersó, quedaron Cristian y Viviana sosteniendo la radio online. Cristian Álvarez, ¿estás por ahí? Estamos por acá. Es un gran honor estar en tu programa. Qué bonito. Le mando saludos a tu audiencia desde allá de San Marcos Sierra y para el mundo también. Muy bien. Cristian, contame cómo es, así me ubico, ¿no?, el estudio que tienen, si es que tienen un estudio o transmiten en una galería. No sé. No, claro, hay que ver. No, el estudio es una habitación de mi casa donde funciona una PC. Sí. Que está conectado a un programa el cual luego por vía streaming parte al mundo. Listo. Es tan sencillo como eso, como sí. Un micrófono y dos parlantes para transmitir. Sí. Y el software que me permite transmitir, por ejemplo, El Desconcierto todos los domingos. Che, ¿y por qué poner una radio en esas condiciones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los movió? Mira, un poco el nombre de la radio identifica la metáfora que de alguna manera queremos hacer. Yo creo que el objetivo de cada ser humano es ser feliz en la vida. Sí, señor. Pero no se puede ser feliz individualmente, sino en una sociedad feliz. La mejor metáfora que encontré en eso es Camelot. Sí. Y el arma que fundó Camelot, que mandó el rey Arturo, era Excalibur. Y un poco decís, el que tiene la libertad, el que dice la verdad, tiene sabiduría, es para pensar. Y en circunstancias en que hoy por hoy los medios de comunicación a veces parecen medios de trinchera más que medios de información. Muy bien. Queríamos dar un medio nuevo, y si bien esto hasta parece un hobby, es una manera de expresarse, ¿no? Ok. O sea que no tenés ingresos y estás como yo con la radio. Sí, no tenemos nada de ingresos. De hecho, publicito la empresa de mi esposa. Muy bien, Y nada más. ¿Y de qué carajo viven? Le agrego el carajo porque hoy en día hay que agregarlo, ¿no? ¿De qué carajo viven? Mira, yo soy contador público, laburo todos los días, de lunes a viernes. Sí, mi esposa, como te decía, tiene una empresa de internación domiciliaria. Ahí está, bueno. Pero bueno, sobreviviendo como el resto del país. Claro, bueno. Pero ahí está la pasión esta por la radio. Sí. ¿Qué es lo que comunican o qué es lo que intentan comunicar? Mira, un poco, como te decía, los medios de comunicación que son formadores de opinión muchas veces, sí. A veces son medios de comunicación de trinchera, como digo, ¿no? De un bando o de otro. Mm. Y lo que intentamos es tener diversas opiniones en la radio, de diversas tendencias, para que la gente pueda dilucidar un poco ese tema que es la verdad, ¿no? Sí. Pues yo creo que la verdad de cada uno es absoluta para cada uno. Sí, señor. Pero la verdad en sí es un valor que siempre se tiene y se puede debatir. Claro, que tiene relación también con la honestidad de pensamiento, ¿no? Porque, correcto. Porque la mentira también puede estar en un pensamiento equivocado al fin, pero la verdad está ahí también cuando se es honesto. Es que yo creo que el respeto a la opinión del otro en la medida en que sea honesta es válida. Sí, ok. Es válida, totalmente sí. válida. Entonces acá lo que intentamos es conocer gente honesta, sí. a la cual respetamos su opinión, independientemente de que coincidamos o no a nivel individual. Sí. De hecho, mi esposa y yo no coincidimos a nivel individual en muchas cosas. Ah, mira, lo bien que hacen. Y así sobrevivimos claro. ya más de 10 años. Pero bueno, de alguna manera intentamos comunicar diferentes puntos de vista, algo de entretenimiento con buena música sí. y por supuesto con el desconcierto que da que pensar. Che, y bueno, esto de hacer radio lo hacen ustedes, lo hago yo, hay otras radios que repiten algunas cosas. Se va armando una red casi, te diría, insensible. ¿Vos pensás que lo de la radio web todavía no tiene el desarrollo merecido, digamos, de alguna manera? Absolutamente. Mira, nosotros estamos, como vos dijiste, de octubre de 2008. Sí. Mira, la radio web en sí, solo web, porque hay muchas radios que tienen aplicaciones, pero transmiten por dial. Muchas veces me dicen, ¿vos tenés una radio y en qué dial? No. Es muy difícil explicar eso. Sí. Y aparte, bueno, la conexión a internet también no ayuda muchas veces a que se pueda sostener un ritmo sostenido sí. y transmitir esa opinión, ¿no? Mm. Y yo creo que con el tiempo, con paciencia, sí. se va a lograr de alguna manera que la radio web ya se instale como uno de los medios de comunicación alternativos. Sí. Por ahora es solo esfuerzo, por ahora es solo ganas, por ahora es disfrutar de esto que es hacer radio, que vos bien lo sabés, sí, sí. y que es un bichito que te pica y no te abandona nunca más. Sí, a ver, yo tengo siempre la duda de si, está bien, comparto esto de los entusiasmos, el bichito, la pasión, sí, lo comparto, pero a veces tengo la duda de si sirve lo que estamos haciendo. A veces me lo pregunto, ¿sirve realmente lo que estamos haciendo? ¿O lo hacemos nada más que por un gusto personal, por algo de hedonismo? Yo creo que hay de las dos cosas. A ver. Yo creo que hay de las cosas. Evidentemente el gusto personal, para sostenerlo tanto tiempo, sí, claro, tiene que existir. Y sí, sí. Sí. Y si sirve, sí sirve, porque siempre, a ver, si no caeríamos en un absolutismo de que solamente los que pueden lo hacen. Sí. Y en eso yo reniego y me rebelo contra el absolutismo, y yo siempre pienso que los grandes problemas de Argentina tienen que ver con la educación. Sí. Y la educación, sí. que es la base a lo que llegamos siempre al final, se hace de alguna manera por los diferentes medios de comunicación. Por eso te decía, no, sirve, Quique, hay que seguir sosteniendo, si querés, en esta barricada honesta, sí. en esta barricada no comercial, hacer cosas que hagan que la gente, aunque sea un ratito, piense y escuche otra cosa distinta a la que viene escuchando. Yo creo que sirve, yo creo que hay que seguir sosteniéndolo, y por eso te digo desde 2008 que lo estamos sosteniendo, ¿no? Sí, bueno, me haces pensar también cuando acá decimos, bueno, hemos abandonado la educación. Yo no estoy de acuerdo con que se ha abandonado. La tomaron otros, la educación, ¿no? Y y de alguna manera están ejerciendo sobre todos nosotros una suerte de disciplinamiento. Y esto lo hicieron conmigo cuando yo era pibe, hace 12 siglos antes de Kempes. ¿Viste? Bueno, esto ya lo hicieron conmigo y continúan haciéndolo. O sea que educación hay. El tema es que tenemos que sentarnos, me parece, digo, ¿no?, a discutir qué educación hace falta. Mira, mientras uno pueda leer diversas alternativas, sí. ya es educación. Sí. Pues más allá de que la tome uno, ¿no? Claro, es cierto, claro. han tomado la educación. Sí. Es cierto, hay un adoctrinamiento, es cierto, nos quieren disciplinar. Sí. Yo creo que la rebeldía se ejerce, por ejemplo, haciendo radio. Ah, también. Yo creo que la rebeldía tiene que ver con, de repente, tratar de que, vuelvo a repetir, que la gente escuche diversas opiniones y pueda elegir entre esas diversas opiniones, porque si no, solamente estamos comprando lo que nos venden. Correcto. Y lo que venden es un producto que a veces viene maltratado, sí, y deshonesto, ¿no? Sí. Por eso, volviendo a San Isidro, nos han vendido que en todo Buenos Aires hay choreos, tipos que se cuelan en las casas, señoras golpeadas y que entran a saco, y están todos, hay los canales de que llamábamos antes de aire, están todos empecinados en eso todas las horas del día. ¿Es así? Sí, no. Lamentablemente existe porque existe pobreza aquí. Sí, muy bien, muy bien. Si no existiera pobreza, tal vez solamente aquel que tiene una raíz deshonesta estaría ejerciendo ese tipo de cosas. Sí. Y yo creo que a veces, vos fíjate que tenemos una sociedad de consumo, uh-huh, en donde importa el que tiene el celular más bonito, sí, el que compra el último modelo de televisión, sí, o el señor, que tiene más pulgadas. Sí, sí, okay. Y básicamente eso crea ansiedades de consumo que justamente distorsionan todo lo que uno pudo haber sido educado desde la familia, de sus padres. Sí. El ejemplo del chico que dice, ¿para qué voy a estudiar, no sé, 12 años, 15 años, si yo puedo robar, puedo vender droga en la esquina, y como este tipo que tiene el último celular de última generación? Sí, okay. Yo creo que eso no es válido. Y creo que justamente hay que rebelarse ante ese tipo de situaciones. Uh-huh. Por eso lo estamos intentando poner nuestro granito de arena y que básicamente, como diría, tratar de ayudar un poco, como te decía, la sociedad tiene que estar bien para uno estar bien. Listo. Uno puede estar bien feliz individualmente y decir, sí, que la sociedad está en el estado que está nuestra querida Argentina. Bueno, ¿y cuánto nos cuesta, no, pensar en el otro, en que hay otro, que no estoy solo en el mundo? Y esto nos pasa, digamos, todos los días manejando un auto, yendo en bici, caminando. Nos parece siempre que estamos solos y que somos lo más importante. Es un gran error. O fíjate que cuando yo te decía que un poco tomé el nombre Excalibur como herramienta de cambio, sí, cambio, sí, de una sociedad donde había libertad, justicia y especialmente fraternidad y solidaridad entre los miembros integrantes, por eso la mesa redonda, por eso no había un rey en su trono, estaban todos en la mesa redonda. Sí. Y eso tiene que ver con que se miraban los unos a los otros, y uno en la metáfora que intenta no imponer, trata de compartir, difundir, de compartir, sí. Exacto. Tiene que ver con esa solidaridad. Okay. No podemos seguir mirando para otro lado, tratando de crecer individualmente. Okay. Tenemos que ver el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo escucho Excalibur? Mira, de diversas maneras. A Hay ver, una aplicación que se encuentra en el Play Store, que es FM Excalibur. Sí. Está la página, que es fmexcalibur.com. Ah, perdón. Aunque no sea una FM, se llama FM. Sí, vos sabés que no pude registrar el nombre Excalibur solo. Claro. Entonces puse FM. Sí, para que te dejen de joder. Claro. ¿Qué querés que ponga? Poné ahí FM. Sí, ya sé, pero cómo, bueno, ya sé cómo es eso. A ver, no somos una radio, como diría antiguamente, vos decís antes de Kempes, bueno, no somos una espica, no estamos las espicas, pero bueno, sí, intentamos ponerle como que para que la gente entienda que es una, bueno, radio. Pero no te dejé terminar. A ver, plataformas, ¿cómo escucho FM Excalibur? Como te decía, hay una aplicación que se llama FM Excalibur. Sí. Y si no, en diversas aplicaciones famosas de radio como TuneIn, sí, o en Radio Garden, o en la página en sí que se llama fmexcalibur.com. Listo. Me quedo con el dato de la página porque me parece que es el más popular. Claro, ¿no? Sí. Es la mejor manera. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más, Cristian? ¿Desde ahí? No, nada más, Quique, agradecerte esto porque es un sueño que uno escucha tu programa, escucha a tus invitados y poder estar al aire, la verdad que es un sueño. Te agradezco haber logrado concretar este sueño. Qué lindo. Bueno, abrazo grandote, besos a Viviana Herrera. Y si se ofende, la mano, ¿no? Le doy la mano y listo. Porque, yo soy un confianzudo, básicamente. Le doy el beso por vos. Bueno, un abrazo grande. Gracias nuevamente. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Cristian Álvarez de FM Excalibur en San Isidro, Buenos Aires. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.